vamos a poner un poquito de alegría a la mañana, y para eso que es mejor que hablar con Ana, la de la pesquería, Ana Mari, la plaza del mercado de Albertacero. Ana, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy animado. Hoy tenemos el mercadillo, ya está la música, ya está todo. Es que entramos en ambiente todos. Sí, sí, por eso decía yo que vamos a animar un poco la mañana. Sí, sí, bueno, la verdad que ya está, bueno, bueno, a rebosar. Y animarles a ustedes a que se acerquen a la plaza del mercado de Alberto Acero, porque ahí tienen, bueno, pues una exposición. Aparte de los comercios habituales, pues hay otros profesionales de diferentes sectores que se apuntan a ese tenemos artesanos, tenemos de todo, la verdad. Apuntando, y que yo invito a todo el comercio de Llodio que venga, que vea cómo está esto, que todavía se pueden hacer cosas para motivarse, para vender, para tener una alegría, que es lo que está faltando. Alegría, que hay que tener alegría. Eso es, y pensar en el futuro, que bueno, que de los problemas se sale, de las crisis se sale, de los túneles se sale, de todo se sale. Hemos salido varias. Así que adelante todos. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos ofrecéis hoy en la pescadería de la plaza del mercado de Alberto Acero, que es la pescadería Ana Mari? Sí, bueno, pues hoy vamos a dar una recetita, luego después de los precios. Y hoy los precios, vamos a decir, de los productos que tenemos en conserva. Son precios muy interesantes, Vamos a empezar por una ventresca de atún, buenísima, que tenemos en lata. Tiene 170 gramos y está a 5,90 euros la lata. Es un precio especial, el género que tiene también es especial. Luego tenemos unos mejillones envasados, que vendrá a ser como kilo y medio en sucio, 2 kilos, luego ya en escurrido y tal, pues se quedan en medio kilo. Pero bueno, eso, los mejillones que se limpian en casa también pasa. Están limpios y son riquísimos, que no siempre se consigue el género que sea el mejillón tan rico cuando tú lo haces en casa que cuando viene en bandejas. Está a 7,90 euros. La gente, bueno, lo está comprando fenomenal porque te quita el trabajo de todo. Solamente los tienes que poner en la cazuela y añadir la salsa que quieras. Luego tenemos las gulas sin gluten, el peso de 250 gramos a 5,90 euros el kilo. La normal, también de 250 gramos a 5,90 euros el kilo. Y hoy tenemos una oferta especial de 400 gramos de gula, que vienen envasadas en dos bandejas diferentes para que no se use toda si no se quiere, a 7,99 euros. Bueno, tienen un precio extraordinario. Y luego la chaca sin gluten a 2,50 euros el kilo, también estupenda, 250 gramos. Bueno, estos precios, son elegantes. Bueno, pues ya ven. Además, elegantes. Y bueno, luego tenemos también zamburiñas, mejillones, hay bonito en tarritos. Bueno, tenemos de todo, la verdad, que es que parece que eso como que no se puede comprar en una pescadería, pero hay producto selecto de productos envasados. Bueno, pues productos envasados selectos que también les ofrece Ana en la pescadería. Sí, además de esa amplia oferta de pescado fresco todos los días de la semana, excepto los lunes. Bueno, tenemos de todo. Y ahora vamos a hacer una recetita muy fácil. Y además que es muy elegante para servir en la mesa si queremos quedar bien con unos invitados. Bueno, porque no se hace habitualmente. Se puede hacer con merluza, con bacalao, con rape, todo lo que se pueda así hacer filetes. Se hacen filetes muy finitos, muy finitos. Se dejan reservados. Bien. Vamos a hacer el relleno, porque esto va a ir relleno con lo siguiente que vamos a dar. Se pocha cebolla y pimiento verde. Cuando está hecho se le añaden unas gambitas peladas y se reserva. Para la salsa hacemos cebolla, zanahoria, ajo y perejil. Cuando está todo pochadito se le añade un tomate. Entonces se coge, y cuando ya está todo hecho también el tomatito, se pone vino blanco o chacolí. Cuando está hervido el alcohol ya se retira. Se pasa por un chino, y luego si queremos que la salsa nos quede fina se puede pasar por un colador grande. Se le aprieta con el mazo del almirez, yo lo suelo hacer con ello, y queda una salsa fina, fina, fina, fina. Añadimos un poquito caldo de pescado, o si no, un poquito de agua. hasta dejar la salsa pues al grosor que nosotros queramos. Luego, con los filetes de pescado, rellenamos con la verdurita que hemos puesto anteriormente, con la cebolla, el pimiento verde y si queremos unas gambitas peladas. Si no se quiere no se le echan, pero también se le pueden echar y quedan muy ricos. Se reboza y luego se pone en una cazuela y se echa la salsa que hemos hecho después. Y nada más, o sea, se adorna con un poquito de perejil picado y queda, bueno, muy rico, muy vistoso, algo que no se hace normalmente. Siempre se pone igual un domingo una merluza en salsa verde o rebozada o otras cosas, ¿no? Pero este pescado así queda genial. Y luego, si sobra algo, a la noche se puede comer perfectamente. Se calienta y se come perfectamente. Y nada más, Arceli. Bueno, eso pues... es la receta, que es muy sencilla. Cuesta más explicarlo. Sí, la verdad es que parece sencilla, así sí. Que, bueno, pues manos a la obra. Y si, como siempre les decimos, si no han tenido tiempo de anotar, pues luego Ana y en la pescadería les ofrecen la receta sin problema, ¿eh? Son un éxito las recetas en la pescadería, la verdad, porque hay gente que pues no sabe cocinar, gente joven. Incluso me han dicho, da algún día cómo se hace el marmitaco o las patatas en salsa verde, que no sabemos. Bueno, ya entendemos que muchas amas de casa pues todo eso lo saben hacer, pero la gente joven que se va a su piso, pues bueno, quieren empezar a hacer ellos sus experimentos. Claro. Y la verdad que parecen cosas sencillas, pero que si no te las dice nadie no lo sabes. Sí, sí. Bueno, yo conocí a una persona que no sabía freír un huevo, así que pues tengo que aprender, ¿eh? Tiene su misterio. O sea que... Todo tiene su misterio. Bueno, pues por cierto, si quieren ponerse en contacto con Ana, le recuerdo el teléfono, el 946726207, por si quieren consultar, si quieren preguntar, si quieren hacer algún pedido de pescado. Y bueno, pues Ana, te dejamos ahí con todo el lío aquí que tenéis. Estamos con todo el montaje, la verdad que es una gozada ver el mercado y es una gozada la alegría de la gente. Es bueno, una gozada. Pues eso se contagia y eso es importante sí, que ustedes se contagia, que se acerquen y que participen también en este miércoles en la Plaza del Mercado Alberto Acero. Ahí les atiende Ana y todos los comercios que están ahí, y además los artesanos, en fin, y las demás personas o profesionales que se han acercado a exponer sus productos ahí en ese mercado. Ana, a pasar muy buen bien. Día. Vale, muchas gracias a todos. Agur. Ayara y Ratia. Desde el viernes 15 al domingo 17 de junio podrás disfrutar de la Junifest en una gran carpa cubierta de 600 metros cuadrados instalada en la Plaza Alday. Cervezas de todo tipo, rubia, tostada, negra, de trigo o sin alcohol y a precios populares. Habrá servicio de bocatería y degustación de salchichas y además por las mañanas tapas gratuitas. Disfruta también de las actividades para todos los públicos. Parque infantil, magos, batucada, comida popular, campeonato de mus, el DJ Ruba y verbenas con aquel Belch e Isargi. No puedes perdértelo. Te esperamos este fin de semana en la fiesta de la cerveza del audio. Okondora etor zaitez ekainaren 14tik 17ra eta goza ezazu gure artean euskararekin. Umeentzako jaialdia, erakusketak, herriafaria, txangoak, diskodantza eta ondo pasatzeko egitarau berezia prestatu dugu. Okondo euskaraz, bizi ezazu euskara, bizi zaitez euskaraz. Kafe on batez gozatu daiteke, inor leher egin dautzi gabe. Bidezko merkataritzako produktuek kalitate bikaina eskaintzen dizute eta osapore areobea uzten dizute. Pertsonen eskubideak eta ingurumena errespetatzen dituztela dakizulako. Probatu itzazu, hain justu behar duguna. Zure denda aurkitu comerciojusto.org webgunean. Aizidek finantzatutako kanpaina. Kontzertu eta irekita ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailera arte, goz ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programaz. Konsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta, bizitarien harrera zentroan. 945-5-5-1-5. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Aiara Irratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues es miércoles y aquí estamos acompañándoles un día más para hablarles de la actualidad, de lo que ocurre en nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión. En esta mañana tenemos que contarles, en principio, y antes de entrar en más detalles, que el pleno del Ayuntamiento de Orozco, celebrado este de martes, la oposición en este pleno rechazó los presupuestos de 2012. El Ayuntamiento de Orozco celebró pleno ordinario con gran afluencia de público y donde se plantearon asuntos de trámite, como por ejemplo la posibilidad de que los vecinos y vecinas del municipio de Orozco puedan llevar los aparatos o demás elementos que son desechables al Garbigune de Laudio. Un trámite que ya se realizó en la cuadrilla de Ayala y que ayer ratificó el pleno del Ayuntamiento de Orozco. Los vecinos y vecinas ya pueden usar este servicio en Laudio. Como decía, el equipo de gobierno de ADIE presentó los presupuestos del ejercicio 2012, cuentas que fueron rechazadas por la oposición de AJ, PNV y Bildu, que suman entre los dos grupos dos concejales más que el equipo de gobierno de ADIE. El PNV, el argumento que dio para rechazar el presupuesto fue que incumplen una norma foral. Además, habían pedido en la Comisión de Hacienda que se retiren para corregir estos errores. Una semana más habían pedido de plazo para presentar las cuentas en un pleno extraordinario. El portavoz de Bildu manifestó que en principio su grupo tenía la intención de abstenerse, pero visto el problema planteado por el PNV, votaron en contra, reiterando varias veces que su intención no era la de boicotear los presupuestos. Los grupos de la oposición plantean ampliar el plazo para subsanar los errores para que se puedan volver a presentar las cuentas en un pleno extraordinario. El alcalde Josu San Pedro aseguró que se trata de un chantaje para no aprobar estas cuentas del Ayuntamiento de Orozco. Y en Llodio continúan las asambleas municipales de los barrios. Ayer fue la de Arraño. De nuevo salió a relucir el problema del ascensor. Y hoy será el Areta, a las 6 de la tarde también en la Cultura Echea, la asamblea municipal de este barrio. La cuadrilla de Ayala convoca pleno extraordinario para el próximo día 18 a las 2 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ayala, con un orden del día, un único punto en el orden del día, que es la modificación del servicio adjudicado a la empresa Invisa para la prestación del servicio de gestión y transporte de los residuos de la cuadrilla de Ayala. El próximo día 21 comienzan en Llodio una nueva cita de los talleres ciudadanos que convoca el ayuntamiento, talleres ciudadanos que se van a dividir en dos partes. La primera será una conferencia. El objetivo de la misma es proporcionar argumentos para el diálogo que se desarrollará en las mesas de trabajo que funcionarán después. Cada una de las partes tendrá una duración de una hora y media con un descanso de 15 minutos y todas las personas que deseen participar pueden ya quieran tomar parte en estas mesas, pueden ya ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Laudio antes del día 20 de junio. Decir también que en Amurrio, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento han inaugurado esta mañana la antigua travesía 625, obras que han finalizado hace algunas semanas. Esta mañana se han inaugurado de forma oficial con la presencia del Diputado General de Álava y la Diputada Foral de Transportes y Obras Públicas de la Diputación, además de la alcaldesa de Amurrio, Xune Irabien, y concejales y representantes de otros grupos políticos del Ayuntamiento de Amurrio. Días 23 y 24 de junio en la Plaza Aldaicorreca de Llodio, aprovecha la ocasión. Primera Feria Mercado de Vehículos de Ocasión de todo el Alto Nervión. Vehículos seminuevos, de dirección y kilómetro cero. Más de 100 vehículos seminuevos, de dirección y kilómetro cero de las mejores marcas a un precio de ocasión inigualable. Ven a la primera Feria de Vehículos de Ocasión de todo el Alto Nervión y aprovéchate de esta gran oportunidad. Cómprate el coche que siempre has querido con una financiación a tu medida. Además, por tu compra te regalamos la estancia de una noche en un hotel rural con encanto para que estrenes tu nuevo vehículo. Te esperamos los días 23 y 24 de junio en la Plaza Alday de Llodio, en la primera feria de vehículos de ocasión de todo el Alto Nervión. En Amurrio, las autoridades de la Diputación y las del Consistorio pues han visitado las obras, las obras que ustedes ya utilizan, que ya usan, porque hablamos de la antigua travesía 625 que bueno, transcurría por Amurrio y que a partir de estos momentos ya pasa a ser una calle propiedad del Ayuntamiento, me imagino. Alicia Ruiz de Infantes, la diputada foral de Transportes, Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues encantados de ya de finalizar esa obra que ha costado, pues, en fin, bastante dinero a la Diputación, ¿no? Pues sí, ha sido una inversión, bueno, a la Diputación y al Ayuntamiento. Y al Ayuntamiento, claro, sí, ha sí. Ha sido una obra que ha sido en colaboración. Entonces, ha sido una inversión de 1.700.000 euros y Diputación con los dos departamentos de Obras Públicas y la administración local han invertido 1.500.000 y el resto ha sido una participación por parte del Ayuntamiento de Amurrio. Es una colaboración conjunta, sí. Mm-hmm. Bueno, una obra que ha quedado magnífica porque, bueno, pues en fin, ahora hay una posibilidad también de incluso de aparcamiento en la zona lateral de lo que es ahora calle y bueno, además que, en fin, esto permite pues quizás una circulación más tranquila a los ciudadanos que entran en Amurrio por esa vía, ¿no? Sí, además es una obra que ha quedado efectivamente muy bien integrada porque además se ha coordinado tanto el transporte de carretera, en este caso la vía, la calzada, junto con las aceras, junto con el carril bici. Es una obra sí que ha quedado muy armónica y muy muy bien integrada dentro del casco urbano de Amurrio. Así, además, parece ser que los vecinos están disfrutando de ella y eso es lo que queríamos, ¿no? Pero sabíamos que efectivamente fuera una obra que fuera muy cómoda y sobre todo pues que quedara una calle muy urbana con todos sus mobiliarios y todas sus instalaciones. Uh-huh. Bueno, en los últimos tiempos están ustedes poniendo en marcha o inaugurando pues obras importantes como ha sido pues la zona del Alto de las Chozas. Es una obra también magnífica para aquellos que van a diario o los que no vamos a diario, pero en fin, sí, vamos circulando en coche o en camión por esa zona hacia la capital. Uh-huh. Y bueno, supongo que a pesar de que, bueno, pues estamos en tiempos en los que hay que mirar un poco las arcas, así como miramos los ciudadanos el bolsillo, nos imaginamos que también están apuntando pues a otras obras que llegarán así en la comarca dentro de no mucho tiempo, supongo. Sí, bueno, pues podemos comprobar que en la comarca de Ayala se han hecho importantes inversiones, que por otra parte eran necesarias y sobre todo que han redundado en un beneficio, ¿no?, para todos los usuarios de estas vías. Bueno, el Alto de las Chozas ha quedado de una zona una vía pues muy cómoda, muy segura, y yo creo que efectivamente la están disfrutando todos. También está la travesía de la 625 que acabamos de inaugurar. Próximamente en Llodio también realizaremos la inauguración de la calle Vitoria, y ahora estamos actuando en el acceso norte a Murrio, que también es para integración de la 625 y la 624. Y bueno, con ese bagaje y con estas obras, pues consideramos que las inversiones en Ayala han sido muy importantes. Eso nos quita que a futuro efectivamente se vayan detectando nuevas necesidades y vayamos acometiéndolas. Sí, porque las carreteras, bueno, pues las usamos todos los días y poco a poco se van deteriorando. Así como las personas, va pasando el tiempo y tenemos que pasar de vez en cuando por el médico. En este caso, tiene que ser los operarios los que realicen los arreglos, ¿no? En el caso de, mencionaba usted, el acceso a Murrio por la zona sur, es decir, la unión de Amurrio con Orduña a través de la 625, esa zona que sigue ahí, bueno, pues un poco enquistada en el tiempo en cuanto a comienzo de las obras, y parece que ya lo tienen, bueno, pues casi en breve plazo el inicio de esas, o por lo menos el comienzo de las mismas, ¿no? Bueno, vamos a ver, ese era un proyecto que ya estaba desarrollado y ahora lo que queríamos analizar, y estábamos trabajando en hacer un desglosado del proyecto, es decir, en vez de acometerlo en su integridad, pues un proyecto importante, es una inversión muy fuerte, entonces queríamos acometerlo por fases. Entonces estamos analizando y estamos estudiando realizar la primera fase. Para eso necesitamos ultimar el proyecto de esta primera fase, cuantificar el importe de la inversión y en función de todo ello luego pues establecer el calendario de la ejecución. Pero esa es una de las, efectivamente, de las vías que queda por rematar y de realizar en la comarca de Ayala. En todo caso, tendremos que esperar al año siguiente o veremos en este año algún tipo de actuación ya en esa zona. Bueno, este año lo que dispondremos será del proyecto de esa primera fase. Entonces, una vez que dispongamos del proyecto de esa primera fase, lo que analizaremos este año es ver cómo lo vamos a poder ir acometiendo. Uh-huh. En función de las disposiciones presupuestarias. Claro, está, claro, porque claro. Es una inversión de las más fuertes, indudablemente. Bueno, pues nada, que ya saben, se ha inaugurado esta mañana esa travesía, que fue travesía, que ahora queda en calle y además ya pues pertenece al Ayuntamiento de Amurrio. Se ha inaugurado esta mañana la 625, que ahora pues no sé cuál es el nombre de la calle, pero en fin, ya me enteraré después. Muy bien. Alicia Ruiz Infante, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Bueno, y de Amurrio nos vamos hasta Orozco. Como les comentábamos al principio de nuestro tiempo de radio, el Ayuntamiento de Orozco celebró ayer el pleno, con gran afluencia de público, por cierto, y donde se plantearon asuntos, algunos de trámite, otros de más importancia, como por ejemplo la presentación por el equipo de gobierno de los presupuestos del ejercicio 2012, cuentas que fueron rechazadas por la oposición. En principio, los jeltxales dijeron que la rechazaban porque no cumplían algún tipo de requisito dentro de una norma foral, que ahora mismo no recuerdo el enunciado de esa norma. Y Bildu, que también parecía que iba a votar en principio abstención, pues votó también en contra, con lo cual se quedaron los presupuestos sobre la mesa. Alcalde, yo soy San Pedro, Egunon. Egunon Arceli. Bueno, muy resumido, pero bueno, ya sé que en el transcurso y en el camino y hasta llegar ahí han tenido ustedes que, supongo, hablar mucho en comisiones y demás, pero al final no ha habido acuerdo. Pues bueno, la verdad es que nos sorprendió un poquitín lo que pasó ayer, porque al final si realmente hay algo que no cumplimos, pues lo lógico es decirlo en alguna comisión y no ir a pleno y decir ahí pues que no cumplimos con ello. Nosotros tenemos un informe de secretaría que nos dice que lo que estamos haciendo está correcto, está bien, entonces pues con eso seguimos tirando. Hoy toca analizar, a ver si realmente no está bien lo que hemos presentado, si se ha presentado digamos de manera incorrecta. Pero bueno, yo sí que recordaría a la gente pues que presentamos los presupuestos, el borrador de presupuesto lo presentamos ya el 16 de diciembre. estamos ayer a 12 de junio y todavía no hemos sacado los presupuestos adelante. Hemos hecho dos comisiones especiales de cuentas, una en diciembre y otra en abril, en la que no ha habido ni una sola enmienda, ni una sola propuesta, bueno, simplemente una propuesta por parte de Bildu de dejar caer algo sobre pues un recorte que habíamos hecho para las fiestas, sin más, pero bueno, no se presentó ninguna enmienda y de repente pues llevamos todo a pleno, llevamos los presupuestos a pleno y nos saltan otra vez pues con una, digamos, una jugada de, no sé si llamarla técnica para yo creo para volver a retrasar otra vez los presupuestos. Al final lo que me preocupa de todo esto pues que es que nos quedamos sin margen. Nos quedamos sin margen porque estamos ya pasó medio año. Ahora pues esto es un ayuntamiento pequeño, empieza el personal técnico a coger vacaciones. Si tenemos que llevar otra vez los presupuestos a pleno, pues no sé cuándo será. Si resulta que luego hay algo que negociar, pues no sé cuándo lo negociaremos. Luego empieza, si se aprueban, el periodo de alegaciones y al final pues nos estamos plantando en octubre y sin presupuestos, sin margen para trabajar sobre lo que se aprueba. Entonces, yo entiendo que no es más que una nueva jugada para volver a retrasar la aprobación de los presupuestos. Usted la calificó en el pleno de chantaje. Sí, calificamos de chantaje esto antes porque, como digo, en diciembre presentamos el borrador de presupuestos, pero faltaba consolidar los presupuestos de la sociedad promotora. Nosotros por parte de ADIE pues encargamos un estudio de viabilidad para pues sobre las edificaciones de las construcciones de Gualde. Entonces nos dijeron que hasta que no hagamos una reunión a tres bandas, pues para hablar de los presupuestos de Zubera y Kunchak, para ver qué hacer a cuenta de del estudio de viabilidad y demás, pues no iban a aprobar los presupuestos en Zubera y Kunchak. Propusimos una reunión para el día 3 de febrero. La retrasaron Bildu y PNV porque querían ver los resultados del estudio. Hicimos esa reunión. En esa reunión, sorprendentemente, no se habló nada de los presupuestos de Zubera y Kunchak. Pero al final, la semana siguiente, se aprobaron los presupuestos de Zubera y Kunchak. Una semana más tarde, llevamos los presupuestos a aprobar al pleno y nuevamente pues son, pues digamos, rechazados. Digamos, eso quiere decir, en principio, pues de momento, una vez más, atrasados. Al final, creemos que es una estrategia de bloqueo. Es lo que pensamos nosotros porque no tiene ningún sentido. Nosotros ya dijimos que el estudio de viabilidad no iba a cambiar en nada los presupuestos de Zubera y Kunchak y los presupuestos de Zubera y Kunchak no iban a cambiar en nada los presupuestos municipales. Y así ha sido. Lo que hemos dicho nosotros del primer día se ha cumplido, pero seguimos retrasando otra vez los presupuestos. Lo que también una vez más ha quedado en evidencia es que, bueno, pues hay una cierta, bueno, cierto, más que distanciamiento, ¿no?, entre el equipo de gobierno y la oposición en, bueno, pues, en fin, no sé cuál sería la fórmula, ¿no?, de ponerse más de acuerdo, de trabajar más en las comisiones o de cuál, pero vamos, se evidenció una vez más ese enfrentamiento que hay y sobre todo en uno de los puntos, ¿no?, que fue el asunto, el tema de la revista municipal, que también ocasionó pues un debate bastante elevado. Pues sí, a ver, este mes pasado hemos sacado una revista municipal, la primera que se saca en Orozco, y el objetivo de esta revista es informar de manera totalmente neutra de lo que se está haciendo desde el ayuntamiento. Tiene un coste, efectivamente, pero tiene un coste menor de lo que se gastaba la anterior corporación y llegamos al 100% de la población, porque antes lo que se gastaba era simplemente en radio y la radio, pues según unas encuestas, pues llegaba a cerca del 30% de la población. Esto llega al 100% de la población y nos gastamos menos dinero que ellos. Entonces, para empezar, pues se habló de lo que nos gastábamos y demás y pues no tiene sentido. Al final, gastarnos menos, llegar al 100%, por una parte no tiene sentido. Pero lo que nos proponían era una comisión para tratar los temas de esa revista y encima que sea, pues digamos, un escaparate para los tres grupos políticos. Y por ahí sí que lo pasamos. O sea, una revista municipal tiene que ser del ayuntamiento, los grupos políticos ahí no tienen que meter el morro para nada. Creo que tiene que ser totalmente neutra y simplemente informativa para los vecinos. Y lo que nos parece de juego de guardia es crear una comisión para gestionar 300 euros mensuales. Eso ya me parece de juego de guardia. Bueno, pues ahora a la espera de la siguiente comisión, ¿no? Tengan ustedes esa reunión, a ver que, bueno, que supongo que será en breve plazo, porque no se podrá dilatar mucho en el tiempo, hablamos de los presupuestos de nuevo, claro, para ver si hay posibilidad de solucionar esos problemas que parece que existen y que el PNV puso encima de la mesa para que quizás se aprueben esas cuentas, ¿no? Bueno, en principio lo que hay que hacer es primero hablar con los técnicos, pues a ver si es que tiene algún defecto el informe que nos han hecho ellos, porque al final nosotros lo que hacemos es confiar en nuestros trabajadores, si no, pues iríamos por mal camino. Y primero que nos informen bien si esto está correcto, y después tomar una decisión, más que nada por las fechas en las que estamos ya, que es tardísimo, es muy tarde para y nos quedamos pues sin tiempo de reacción. Entonces, en base a eso tomaremos una decisión. Ya finalmente, esto, el no aprobar las cuentas públicas de este año, implica algún tipo de pérdida, de subvención, de imposibilidad de actuar en alguna obra o en algo que ustedes tenían previsto. Hombre, pues efectivamente no tener presupuesto, tenerlos prorrogados, significa no poder invertir. Las inversiones que se están llevando a cabo, pues creo que todos estaríamos de acuerdo que con unos presupuestos prorrogados nos gastaríamos dinero en la escuela, que es en donde ya se está trabajando. Y para eso habría que tirar del remanente de tesorería que hay. Pero el remanente de tesorería, pues no es infinito. Eso se acaba. Y hay, por ejemplo, pues una subvención muy, muy jugosa para urbanizar, para acondicionar, digamos, no urbanizar, el barrio de Urubiti, y pues me temo que si los presupuestos quedan prorrogados, pues esa subvención se perdería. Bueno, pues así está el panorama político en Orozco en este momento. Veremos a ver qué pasa en los próximos días, si hay finalmente acuerdo y lo antes posible se aprueban esas cuentas públicas. Sí. Alcalde de Orozco. Sí. Antes de que me cortes, sí. Porque una buena noticia también hubo en pleno de ayer. Ah, bueno, sí, claro. Y es que, bueno, pues que hemos firmado, se acordó ayer, se llegó a un acuerdo para hacer un convenio con la cuadrilla Ayala para el uso del Garbigune del audio. Y bueno, pues que ya desde Orozco, pues por fin podemos hacer de uso de un Garbigune que tenemos cercano, porque hasta ahora quien tenía que hacer uso de ellos, pues tenía que ir a Basauri o a Oruña. Y bueno, pues por fin lo tenemos aquí al lado. Me gustaría agradecer un montón a Miquel Lasa, presidente de la cuadrilla Ayala, pues por cuando hemos estado negociando esto. Y sobre todo, pues a Inchane Arbaizapoetia, que es la técnico que ha estado trabajando con ellos, con esto, y bueno, pues que ha sido un placer haber trabajar con los dos y a un acuerdo. Bueno, pues ya saben que los vecinos y vecinas de Orozco, no sé si lo pueden hacer ya, un concejal dijo que él ya lo había hecho, ¿no? Pero bueno, no sé si ya tendrán que esperar unos días hasta que ustedes les informen de cómo deben hacer esa entrega de los elementos que no se deben de tirar por ahí en cualquier sitio, sino que se deben de reciclar y llevar al Garbigune. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pues que pregunte primero, y trataremos de ir informando, pero bueno, la información no sea un día para otro, al final pues tardaremos unos días. Pero bueno, lo que es normal y común, pues que lo vayan llevando al Garbigune, que se lo van a coger. Perfecto, muy bien. Josu San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco, muy amable por atendernos. Eskerrik asko. Eskerrik asko soy. Venga, a liberarte. En un instante vamos a hablar de solidaridad y antes comentarles que se va a celebrar en Álava, están preparando el mayor encuentro de singles de toda España. Se va a celebrar en Álava los días 5, 6 y 7 de octubre. Está previsto que participen cerca de 2.000 personas, un evento que llega tras el acuerdo cerrado entre Álava Incoming y Singles María, una asociación de singles que cuenta con 7.500 asociados, que tendrá una importante repercusión económica en el sector turístico de la provincia. Los solteros, divorciados, separados, viudos de todo el estado se darán cita en Álava el primer fin de semana de octubre, y será la asociación Álava Incoming la que está diseñando el amplio programa, que incluye transporte, alojamiento, numerosas actividades para que este colectivo conozca las singularidades y todo el potencial que tenemos en el territorio alavés. Los visitantes podrán confeccionar ellos mismos su jornada en función de sus intereses, tendrán la oportunidad de elegir entre visitas guiadas por la ciudad de Vitoria-Gasteiz, excursiones en el Valle de Ayala para visitar bodegas de productoras de chacolí, queserías, salidas por la ruta de la Rioja Alavesa, conocer bodegas también de la zona, cata, picnics, viñedos, en fin, actividades de aventura, golf, muchas actividades las previstas para estas personas que nos visitarán los días 5, 6 y 7 de octubre. Las noches quedarán reservadas para cenas con actividades sorpresa, copas, fiestas en establecimientos principalmente de la capital. Más de 3 millones de personas viven solas en España, según el Instituto Nacional de Estadística, cifra que incluye obviamente a muchas más que las comprendidas en el concepto de single. En cualquier caso, esos 3 millones representan un 50% más que a finales de los 90 en Francia, Alemania o Reino Unido. Casi la mitad de las viviendas están ocupadas por una sola persona, cifra que se eleva hasta el 60% en lugares como, por ejemplo, en Suecia, en Estocolmo. Nos estamos acordando a estas horas de Julián Sanz y todo su equipo que estará, bueno, habrá madrugado, que pues esta tarde, en hora nuestra, será por la tarde ya cuando inicie la prueba, ese Race Across America que comienza hoy precisamente en los Estados Unidos de América del Norte. Les deseamos muchísima suerte a Julián y a su equipo. Esta mañana vamos a utilizar un poquito del espacio de nuestro tiempo de radio para hablar de solidaridad, porque bueno, están ustedes escuchando noticias sobre todo de economía. No se habla de otra cosa que de la economía, y verán ustedes como en otros lugares del mundo pues también se preocupan de la economía, pero a otros niveles, ¿eh? Yo le preguntaba a nuestro amigo, al que ahora le vamos a saludar y presentar, cómo se ve en otros lugares del mundo pues este tema de la crisis y todo este lío y todo este espectáculo que se ha montado con los mercados y el hundimiento de algunos países, en fin, todo esto. Y me decía, bueno, que en algunos sitios, como siempre viven crisis, pues no le dan demasiada importancia, ¿no? Solo le dan importancia a su día a día. Hablamos con Benjamín Respaldiza, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Benjamín? Bien, gracias, sí. Bueno, Benjamín, que es una persona, pues, bueno, solidaria, que hace muchísimos años que está trabajando en Ecuador, hace 20 y tantos años, 11 en Palenque, por cierto. Le recordarán ustedes cuando hacíamos aquellas conexiones en la radio que nos resultaban tan espectaculares, que estaban viviendo unos momentos realmente pues complicadísimos, con, no sé, el ejército o las fuerzas bueno, gubernamentales entraban en el poblado, querían, de hecho, tiraron todas las casas, las quemaron, arrasaron, los dejaron a los campesinos sin nada, en fin. Pelearon para por lo menos recuperar sus tierras, aunque después no les indemnizaron nada, pero bueno, por lo menos consiguieron algo. Vaya pelea. Benjamín, ¿cómo recuerdas aquello? Bueno, ya es historia, ¿no? Pero fue ahora pues queda ese sustrato agradable de haber luchado y difícilmente haber vencido también. Sí, es importante. No será siempre fácil, porque aquí las cosas suelen ser difíciles. Hablamos en otros condicionantes y otros parámetros, pero en esos lugares donde aún hay, pues, no solamente tiene poder el gobierno, supongo, sino que además, pues, familias, otro tipo de poderes que también funcionan y que están muy arraigados en la sociedad y que me imagino que será difícil combatirlos, ¿no? Claro, es el eterno sistema de corrupción o de corruptelas sociopolíticas. Uh-huh. Bueno, nos visitas ahora estos días por temas de salud, de revisiones médicas y demás, pero bueno, con añoranza, supongo, de aquella tierra que has dejado allí, ¿no? De aquella gente. Sí, es bonito trabajar en esas situaciones que son más vírgenes, ¿no? Aquí parece como que todo está hecho, muy definido, muy difícil de cambiar. Hay una crisis, pero a mi entender parece que se intenta solucionar la crisis volviendo al mismo sistema que la generó, ¿no? Entonces, bueno, allí hay una crisis permanente, pero quiero decir que hay más posibilidades de crear futuro. Pues sí, porque la gente ahí vivirá más el día a día, sí. sus problemas del día y, bueno, pues las resto de preocupaciones, pues no sé si les llegarán o si se preocuparán demasiado por informarse de qué ocurre. Sí, sí llegan, pero A mí me da la impresión de que allí se ven más alternativas, ¿no? De crear otras bases sociales, pues para no caer en la misma realidad. A mí me parece que todo esto de recuperación de los bancos es volver a la situación anterior. Por eso que yo me pregunto si aquí, en el Estado español, la gente busca alternativas a una crisis o buscan mejorar el mismo mal. Yo creo que el sistema que, por volver a Ecuador, Rafael Correa habla de la larga noche neoliberal. Yo digo, si aquí estamos creando o alargando la misma noche neoliberal, si se van a dar alternativas a un sistema que de alguna manera no ha funcionado tan bien. Uh-huh. Y allí en Ecuador han mejorado las cosas con el nuevo gobierno, se prometieron muchas cosas, supongo que como siempre los gobiernos prometen mucho, luego cumplen, no sé si aquello que pueden o aquello que quieren, pero bueno, la cuestión es que no cumplen todo. ¿Cómo van las cosas allí? Bueno, ahí con Rafael Correa hay unas mejoras sustanciales en lo que es la infraestructura vial, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que es salud, educación. Aquí ha habido unas mejoras pues muy importantes, sustanciales, ¿no? Y en ese sentido la gente está contenta. Ahora está apareciendo una crisis con el tema de la explotación del petróleo y de las minas. Entonces aquí aparece ya un descontento social en algunos lugares, porque el gobierno quiere explotar más petróleo en lo que son selva, donde hay aborígenes, y quiere explotar minas donde hay poblaciones rurales, que va a trastocar toda la vida social y cultural de esa gente. Entonces aquí sí aparecen problemas. Sí, hemos visto noticias que sí. De fuerte contestación en algunos lugares, pues por este asunto precisamente, ¿no? Sí. Del petróleo sobre todo. Sí, petróleo y minas en las montañas. Entonces, aquí sí hay problemas, pero lo que es la mejora social es evidente. Lo que es salud, educación, infraestructura vial. Uh-huh. Hay una mejora muy, muy grande. Hablemos de Palenque, de esos 11 años que llevas tú allí. Han pasado 11 años. En 11 años, aquí en Europa, pues cambian mucho las cosas. A veces para mal. No sé, en el caso de Palenque, pues, han mejorado la situación de la vida, del día a día de aquellas personas, después de todos aquellos líos, de follones con sus tierras, que algún terrateniente se las quería arrebatar, en fin. Me imagino que ahora se preocuparán de sus cosechas y sí, llevar a sí. los niños al colegio y demás, ¿no? Es decir, yo tengo la impresión, desde una larga experiencia, ¿no?, de trabajo en el tercer mundo, llevo ya 30 años, y la larga experiencia es que con los pobres se puede trabajar. Yo no sé si se podrá trabajar tanto con los ricos, pero con los pobres se puede trabajar. Son más necesitados, más abiertos también a los cambios, a las iniciativas, a las mejoras. Entonces yo creo que en Palenque hay mejoras. Hay mejoras en lo que es organización. Yo, por ejemplo, acompaño a una organización que tiene 950 socios, miembros, y en Palenque, que es una zona rural, pues hay como otras 40 asociaciones, ¿no? Ese interés de la gente en organizarse para mejorar sus relaciones económicas, sobre todo, ¿no? Hay asociaciones de todo tipo, pues a nivel de escuela, a nivel de agricultura, a nivel de comercio, a nivel de ganadería. Y entonces eso indica que la gente, de momento que se organiza, es porque espera algo, ¿no? Espera una mejora. Y eso se ve en Palenque pues positivamente. Yo lo veo muy como un índice de que la gente quiere salir. ¿Y cómo está ahora mismo el valor de lo que piensa la ciudadanía sobre el papel de la Iglesia, que ha realizado a lo largo del tiempo en muchos países, en Ecuador? Ustedes, las personas que bueno, han sido también un poco críticas con el núcleo, y que han optado pues por trabajar con los pobres, en misiones, en lugares lejanos donde más nos necesitan. ¿Cómo valoran allí ahora mismo el trabajo de la Iglesia? La Iglesia para la gente es la que ella ve. O sea, la gente ve al cura o ve a una organización que pertenece de alguna manera a la iglesia o la iglesia pertenece a esa organización, y eso es la imagen de la iglesia, ¿no? Aquí la imagen de la iglesia es un poco la jerarquía, allí hay otra imagen, ¿no? De todas maneras, hay hechos que para nosotros han sido dolorosos, ¿no? En alguna diócesis de Ecuador, en Sucumbíos, que está en el oriente, pues sacó de una manera dura al anterior obispo. Se le sacó de una manera dura y se introdujo en esa diócesis a gente que no seguía esa historia de trabajo con organizaciones sociales, con los pobres, ¿no? Es una organización que nació de tradición familia propiedad, que son los heraldos del Evangelio. Entonces eso supuso una ruptura que llegó pues a la prensa, llegó a una información ya pública, y eso sí, la gente lo vio con preocupación. Pero bueno, la gente en Ecuador ve a la iglesia que yo llamaría la iglesia real. La iglesia real es la que está en contacto directamente con el pueblo. Entonces ahí nos ven, pues depende de lo que nosotros hagamos. Sí, sí, de la actuación personal de cada, sí, de cada uno. Sí, y también de la gente que está en la iglesia también, ¿no? Uh-huh. También la iglesia no es el cura. Nosotros no queremos que la iglesia sea el cura, por lo menos, ¿no? Sino queremos que la iglesia sea la gente que... Comunidad. Sí, las comunidades, ¿no? En Palenque tenemos, de una población de 22.000 habitantes, están muy extendidas por el campo, pues tenemos 57 comunidades organizadas, ¿no?, que son la iglesia. Entonces, eso es lo que se ve. Y el cura es un acompañante de toda esa organización. Sí, sí. Ve usted que tiene referencia de las dos realidades, Ecuador, y ahora mismo acaba de llegar, hace ya un tiempo que está entre nosotros en nuestra comarca, en fin. ¿Cómo ve a la gente? Es decir, allí hay más pobreza porque hay menos recursos, aquí hay más recursos, pero ¿cuál es su valoración en cuanto a aquí se ha encontrado con una crisis, con un gran problema que ya hemos mencionado antes? En fin, las personas las encuentra quizás más felices allí con su pobreza que aquí con su riqueza, entre comillas. Yo creo que en Ecuador, por lo menos en el mundo que yo me vivo, hay mucha relación entre la gente. A nosotros nos gusta reunirnos. Yo como iglesia, diríamos, tengo 5 reuniones mensuales con mucha gente. Unas son los promotores agrícolas, otras son los promotores de salud, otros son los catequistas, otros son los gestores de desarrollo y otros son los coordinadores de comunidades. Y cada reunión tiene por lo menos 100 personas que vienen de hasta 80 kilómetros, ¿no? Y nos reunimos cada mes. Eso significa que la gente tiene mucha relación interhumana. Y eso es una riqueza. Cuando nos reunimos, cuando planteamos problemas, cuando conversamos, pues eso a nosotros nos enriquece y nos ayuda un poco a buscar caminos. Soluciones, sí. Bueno, pues esa es la realidad de Ecuador. Por cierto, ¿siguen recibiendo ayudas de aquí? Sí, siempre hay gente que nos ayuda, aunque cada vez menos. Cada vez menos, y cada vez somos más conscientes de que las ayudas tienen que venir del propio Ecuador. Y realmente el gobierno nos está ayudando. Nos está ayudando en los proyectos que nosotros presentamos. Tenemos organizaciones sociales registradas, asociaciones, ¿no? Y que presentan proyectos al Estado y el Estado les apoya. Cada vez más nos apoya el Estado ecuatoriano y cada vez menos pues, nos apoya el País Vasco. Pero sí nos apoyan, ¿eh? Será la crisis que va. La crisis, sí. Bueno, ¿y cómo ha encontrado Archiniega y con su problema, con su museo? El museo, usted le llegó la... Bueno, a ti, te llegó la noticia, sí, a Ecuador, ¿y qué pensaste en ese momento? Bueno, pues cuando yo vi que había reducción para el museo, pues bueno, yo me planteé por qué esa reducción, ¿no? No hay dinero, pero yo digo que hay dos cosas, ¿no? el museo en sí es una riqueza. El museo es una riqueza. Es una riqueza que tenemos nosotros, los de Archiniega, pero que la valoramos y la estimamos. Una riqueza que ya no tiene precio, además, ¿no? Es un tesoro que ya no tiene precio. Pero yo lo que veo también que el museo genera riqueza. Es decir, no solamente un diamante que tú lo tienes ahí en una caja fuerte, ¿no? El museo genera riqueza. Genera riqueza en lo que es todos los que van a visitar el museo. Hay mucha gente, sobre todo de Vizcaya y de Álava, que van a visitar el museo, y esa gente disfruta. Y además entregan allí una aportación en el mismo museo, pero también en la vida turística del pueblo, ¿no? Quiere decir que hoy día el turismo también es un negocio, también es una inversión. Entonces, las dos cosas. Yo lo veo en ese sentido. El museo es una riqueza y el museo genera riqueza. Entonces, cuando dicen que vamos a recortar el dinero al museo, yo digo, pero no podemos eliminar el museo. Ni podemos eliminar, por ejemplo, ese bien que crean en medio del pueblo. Ese bien cultural, sí. que es difícil de crear, que se ha creado a lo largo de 33 sí, años y que es complicado. Y hay sí. otra cosa, que a partir del museo hay una actividad cultural de la asociación que lleva el museo, que es impresionante. Muy rica. Sí. Bueno, tenemos aquí al lado, que está callado porque ha venido acompañando a Benjamín Mateo Lafragua, que decía Benjamín que es casi como de la casa, y que le tenemos ahí callado. Y bueno, supongo que, Mateo, no hay ninguna novedad respecto a o referencia al museo todavía, ¿no? Puedo decirte aquello de... Me alegro que me haga usted esta pregunta, ¿no? Bueno, la situación real, a ver, para explicarlo gráficamente, estamos ante una comedia trágica donde no sabemos si vamos a terminar riéndonos, y ante una comedia cómica donde no sabemos realmente si vamos a terminar llorando, ¿no? La situación en este momento es, bueno, nosotros no nos lo creemos. No se lo cree la gente que no conoce o conoce de lejos el proyecto de museo, ¿no? Pero los que lo vivimos directamente no nos creemos la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque el martes pensamos que está todo solucionado, el miércoles ya no sabemos si hay nada solucionado, el jueves... Más dudas. Entonces, en este momento... Te podría decir, estamos como hace un mes, me atrevería a decir peor, porque hemos tenido que hacer una serie de notificaciones, una serie de actos, y no sabemos nada. Nosotros lo único que sabemos en este momento es que tenemos dinero hasta el 31 de agosto. Bueno, pues a ver si hay buenas noticias dentro de poco, ¿eh? Benjamín, y tú a la espera de que te den el ok para volver a Palenque, ¿no? Sí, me gustaría volver. La verdad es que tengo trabajo allí, es un trabajo bonito, y que yo digo, la gente, me dicen, la gente, Benjamín, te está esperando, pero yo creo que es al revés, ¿no? Benjamín quiere Palenque. Sí. Bueno, la gente te necesita, digo, no, es al revés, no, yo necesito de aquella gente. Es un poco, me da mi ánimo para vivir, para luchar, para gozar. Sí. Bueno, pues Benjamín Respaldiza, deseamos muchísima suerte. A ver si el doctor dice ok, puede usted viajar de nuevo a Palenque, allí a realizar su labor pastoral, su labor social, que los habitantes de aquella zona seguramente se lo van a agradecer y le van a recibir con los brazos abiertos. Y aquí vamos a estar además encantados de que de vez en cuando lleguen noticias de Palenque, ¿no? Que es casi como un trocito de nuestra tierra ahí lejana, en la lejanía para nosotros. Yo que no he estado nunca en aquel lugar, pues me parece que está muy lejos, pero seguramente está más cerca de lo que yo pienso, ¿no? Muchísimas gracias por venir y mucha suerte. Muchas gracias. Asteburuan, ekainaren 15-tik 17-ra Aldai plazan jarri den 600 metro karratuko karpa estalkian Junifestaz gozatu ahal izango duzu. Garagardo ezberdinak eta salneurri merkean, horia, txigortua, beltza, garizkoa edo alkoholik gabea.